Ajá, ¿y entonces? No, que sí, claro que le creo, profe. Bueno, escuche, y a toda la audiencia, escuchen este relato que está bueno. Escúchelo y verá. Ajá. Segundito. Cuénteme. Cuenta la leyenda que en un pueblo lejano, un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Todos los días, algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de un dólar. Él siempre tomaba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos, y este le respondió: "Lo sé, señor, vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el juego se acaba y no podré ganar más monedas". Esta historia podría concluir como una anécdota, pero podemos obtener algunos aprendizajes. El primero, quien parece tonto, no necesariamente lo es. El segundo, ¿quiénes son los verdaderos tontos en la historia? Tercero, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. El cuarto, y puede que sea el más interesante, podemos estar bien aun cuando los demás no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensen sobre nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. El verdadero inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que se cree inteligente. Tonto el que cree que los demás son tontos. ¿Le gustó? Hombre, bien. Ah, buena reflexión, ¿no? Sí, sí, sí. Y es cierto, ¿no? Muchas veces la gente, digamos que no menosprecia, pero sí no le trata a la gente como debe ser, ¿no? Debe ser respetuoso, no importa cuál es su condición, pero imagínense que aquí los tontos eran otros que pensaban que era que el tipo no sabía qué hacía y se burlaban de él, pero mire, tonto ellos que pensaban que eran tontos, así de claro. Entonces me gustó, la vi y me gustó. Interesante, sí. Bueno, vamos a ir ya 9:57 con la primera del horóscopo, pero antes, permítame, por acá yo tengo respuestas ya. Dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, gente del Café de la Mañana. A mí me molesta que sean incumplidos, que te digan que vas a quedar y cuando faltan 5 minutos para la cita te llaman a decirte: oye, ¿podemos quedar otro día? Me parece falta de respeto con la gente. Bueno, ahí está. Profe, aquí tengo otro. Dígale, dale. Dice: cuando voy por la calle y los acompañantes me hacen devolver porque las cosas se le olvidan que eran en lugares por los que ya cruzamos. Si saben qué hay que hacer en el lugar que se va pasando, ¿por qué no hacerlo? Y luego, sí, se avanza al siguiente. Bueno, también puedes... Sí, hay muchas cosas que molestan. Pues sobre todo cuando usted va con su señora a buscar zapatos, profe. No, esa experiencia no la para tengo. ¿Para ella? No. ¿Usted que tiene experiencia, qué pasa? Ay, profe, eso es pesado. ¿Sí? ¿Acompañar a una mujer a buscar zapatos? Ay, mucho profe, cuidado, profe. Cuervo, lo que dice, que le sacan los ojos. Lo siento, profe. Me tocó una vez en la 14 de Calima, en Cali. Ajá. Y eso fue toda una tarde, profe. Y al final, después de haber visitado 5 o 6 almacenes, se devolvió el número 1. El primero, y escogió el primer par de zapatos que se midió. Evelyn, te amo mucho. Sí, ¿cómo no? En serio, profe, yo la quería mucho. Ah, bueno. 4 horas acompañándola a buscar zapatos. No. Pero tampoco te vamos a la Cruz de Boyacá. Ni el gran emprendedor, no. Es una obligación, hermano. Con su pareja hay que ir a... 4 horas, profe, para buscar los primeros que vio. Mire, por aquí tenga, dice María Elena: hola, ¿qué tal? Les estoy escuchando desde Madrid. Qué bueno, Freddy. Saluda a tu compañero. A mí me molesta es que me digan mentiras. Es más fácil decir no puedo, no quiero, pero engañar a los demás es muy complicado. Gracias, Marilena. Desde Madrid, ese es brava, Profe, yo le he dicho a usted, vea, una mentira lleva a otra mentira, y luego a otra mentira, y luego a otra mentira, y luego eso es difícil, profe. Sí, porque tienes que una mentira para levantar la otra. Exacto. Es mejor no mentir, profe. Por aquí, mire, me dice Carlos, hola, estoy en Miranda de Ebro. Qué bueno volverlos a escuchar en las mañanas. Por favor, me está pidiendo una canción. Ya te la colocamos, sí, pero me dice aquí, el principal problema que tenemos nosotros, los latinoamericanos, es el incumplimiento. No hemos aprendido que a la gente le molesta y le incomoda que le queden mal. Mire, serio, van dos, ¿no?, que hablan del mismo tema. ¿Será que somos incumplidos? Por ahí va el tema. ¿Será que somos incumplidos? Quiero que un transportista me diga, me mande un mensaje, va a darle el número, 632-890940, uno de los tantos amigos que tenemos aquí, que me mande un mensaje de voz y me diga por dónde está primero. Y segundo, ¿qué le molesta? O, si me quiere, bueno, muchas veces no pueden grabar, pero pueden escribir, me mandan el mensaje. Pero quiero leer a un transportista de los tantos que me encuentro toda la semana que me dicen que me escucha. A ver, como diríamos, vamos a testearlos. 10 de la mañana, un minuto, 632-890940. 4 de la mañana, un minuto, en nuestra linda ciudad de Cali. Oiga, a propósito, aquí en Vitoria, el próximo viernes, a ver, yo, si espero un tico, yo el calendario, hoy es martes, ¿no? A ver, confirme fecha, por ejemplo. Sí, bueno, viernes 17, sí, señor. El viernes 17, sí, ya viene aquí a la vuelta de la oreja. Nos vamos, a propósito de Cali, pues hay un sitio nuevo que va a ser de solo rumba, solo salsa, Solo salsa, se llama La Comisaría. De modo que a los amantes de la salsa caleña, aprovechen, porque en La Comisaría les van a dar, pero con todo. Estará DJ Colorado pinchando para todos. Dime, que me voy con música. Cuando vaya a esos sitios, mande videito por aquí y comparta. Voy a tratar de ir el viernes, sí. Es que yo salgo poco, No, pero pues hace mucho frío, hermano. De vez en cuando que vaya a los eventicos. No, a los eventos sí, a los eventos sí, casi siempre voy. Sí, yo suelo ir a donde mi amigo Daonet, a Sound Send de Luz, calle Fuero número 20. Porque al final voy y termino pinchando. Claro. 10 de la mañana, 2 minutos. 2 minutos. Vamos con música. Levántate, el café de la mañana. Y la pregunta de la mañana es: ¿qué te enfada? ¿Qué te molesta? Cuéntenoslo. 632-890940. Si estás al otro lado, tienes que colocar más 34. O al 691-86-82-39. ¿Qué te molesta? ¿Qué te incomoda? Cuéntenoslo. Claro, pero entonces, ¿qué pasó? Es de esas cosas que son sencillas, que son tontas y que te ponen de mal humor, ¿no? Sí, no, ahora me decir que no son tan graves. No, claro, cosas sencillas, cotidianas. Exacto. En el día a día, ¿qué te molesta? Que te molestan, exacto. Eso, entonces, 4 de la mañana, 3 minutos, 6 de la mañana, 3 minutos, voy con música, venga. 6 de la mañana, 3 minutos, ¿dónde, profe? 4 de la mañana, 3 minutos. Ah. Oye, yo creo que usted es el que está hoy chiviado, ¿eh? Profe, yo soy el oficial del buen hablar, profe. Ya, ¿cómo no? 4 de la mañana, 3 minutos, 13. Me dice aquí el productor que le mande un café bien pesado. A ver si despabila. ¡Ya venimos! Este es el café de la mañana. Levántate con nosotros todos los días entre las 9 y las 12, Jimmy. Bueno, 10 de la mañana, 9 minutos, rodando por las calles de Vitoria-Gasteiz. Saludamos a Don Jimmy Company Production. Don Jimmy, buenos días. Oyente de la 107.1, buenos días. ¿Cómo amanece, mi gente? Bueno, un poquito tarde, ya saben. pero aquí reportando sintonía de las calles de Vitoria-Gasteiz, apoyando a todo el equipo de trabajo del Café de la Mañana con Freddy Cortés y Nicky Cuervo. Sí, señor, buenos días a mi gente de Vitoria-Gasteiz, que a esta hora de la mañana están ahí sintonizadísimos, sintonizados con la 107.1 de la radio más auténtica, Eurolatina, Eurolatina, desde Vitoria-Gasteiz, la capital green, para todo el mundo. Dándole los buenos días a todos mi gente currela que andan en las calles de Vitoria-Gasteiz, los que visitan los portales, los que están en el reparto, como no, que están ahí sintonizados, repartiendo su paquetería, escuchándonos en el Café de la Mañana, metiéndole cafeína, metiéndole un poco de positivismo, metiéndole, como se le dice en Cali, arrechera, ¿sí me entiende? Mente positiva, mente abierta, mente ganadora a esta hora de la mañana, porque este día va a ser especial para todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana y deseándoles un excelente día. Bueno, mi gente, vamos a ir en el transcurso de la mañana saludando a todos nuestros oyentes y los dejo ahí con Nicky Cuervo, con mi queridísimo amigo Freddy Cortés, el que la tiene clara. Buenos días, más adelante venimos con información, sí señores, por las calles de Vitoria-Gasteiz a esta hora de la mañana. Gracias a mi estimado Jimmy, y yo estaba pidiendo ahorita que nos reportaran, mi estimado Nicky, cómo estaban las calles de Vitoria y qué le molestaba. Aquí hay un transportista, escuchémoslo, a ver. Mi Freddy Cortés, DJ J, reparte, escuchando la 107.1, la más auténtica. Un abrazo, buen programa. Yo ando por aquí por la calle San Prudencio, en todo el centro. Algo que me molesta a mí es cuando le digo a la mujer, ¿vas a comer algo? No, no quiero. Y me pido mi hamburguesa y empieza, ay, deme una mordita nomás, y sale comiendo más ella que uno. Todas las cosas molestan también. Ah, ¿sí escuchó, Nicky? ¿A usted le ha tocado o no? Además de que lo pusieron a voltear por los zapatos, ¿también le muerde la hamburguesa o no? Ay, profe, es que las mujeres son una cosa hermosa, profe. Pero, ve, no me ha contestado, ¿le pasa o no le ha pasado? Me ha pasado de todo, profe. Yo he vivido la vida. Bueno, usted ha vivido la vida, me parece muy bien. Lo hizo con una resignación, Dios santo. Hombre, profe, es que... Pobre muchacha. Pero usted la dejó en Cali, ¿no? Fue en Cali, sí. Bueno, fue mi primera novia, profe. Como 5 años me aguantó. Ya. Primerizo ahí, el hombre ahí. Estrenando. Claro, profe, ahí es cuando se aprovechan de uno, profe. Yo callo, yo no me meto en esas cosas porque luego... Ay, pero me dejé el miedo. Bueno, por acá nos dice Daniela Núñez, nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo también me tomo un café con ustedes. A mí me molesta justamente que me dejen esperando más de lo que habíamos pactado. Te dicen a las 10 y llegan a las 10:25 y te encima sonríen. Qué vergüenza. No, pues, hombre... Y de verdad, como que el problema de nosotros es de incumplimiento, ¿no? Del tiempo. ¿Y sabe cuál es la frase? Cuando lo está esperando uno llama, oye, hermano, y entonces, ¿qué? Hermano, ya voy llegando. ¿Y sabe dónde está? En el baño apenas meterse a duchar. Es que esa es propia, ¿eh? Por acá, tengo un amigo así. Sí. Que uno le dice, ve, vamos, salgamos. Sí, espérame. Ya me pongo la chaqueta y los zapatos y bajo. Y está uno ahí, 5, 10, 15 minutos, ve, ¿qué hubo, pues? Y ya cuando baja, le dice, ve, ¿no es que era la chaqueta y los zapatos? Sí, pero es que me faltaba la camisa, el pantalón. Y empieza, pues, con esas excusas. Ya. 20 minutos uno esperándola ahí, y hay producciones. Rafael, el último que nos venimos con el horóscopo, el primer bloque del horóscopo, Rafael le dice, hola, buenos días, el café de la mañana, qué bueno tomarse un café con ustedes. A mí lo que definitivamente me incomoda y me molesta es que cuando voy con un grupo haya alguien haciendo chistes malos. Uno le dice, oye, ya basta, y él cree que es gracioso. Ah, el amigo gracioso que se cree gracioso. Jimmy Company, se la tiraron ahí. No. 10 de la mañana, 14 minutos, 4 de la mañana, 14 minutos, dime. Tengo otro aquí, vea, dice, cuando donde trabajo, mi compañero diseñador no se pone audífonos para editar los videos y uno se tiene que aguantar toda la edición a todo volumen. Ah, bueno, cuando se comparte sitio otra vez es complicado. ¿Sabe qué molesta, claro, también incomoda? Cuando está, por ejemplo, se utilizan las mismas herramientas, ¿sí? Sí. Y entonces uno termina la herramienta, la utiliza, la deja donde está, pero cuando el compañero la coja, uno dice, oye, ¿dónde la dejaste? Ah, espérate, yo no sé, ¿vos no la tenías? Pues acabas de... los desordenados, eso sí que molesta, ¿eh? Incomoda bastante. 10:15, ya venimos con más. ¿Tiene otro? Sí, sí, sí. Hágale, que es el último. Vea, este, antes de irnos con... Que las personas no escuchen su celular solo para ellos. No usan audífonos y uno se tiene que aguantar en todo lugar porque ya no respetan ningún contexto ni lugar. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Sabe una cosa? Pero ¿sabe una cosa? Que los móviles ahora, no sé por qué razón, motivo o circunstancia... están fallando mucho en el volumen y le toca a uno a veces que colocarle el altavoz. Claro. Es que los cascos son incómodos a veces, Mire, yo no me acuerdo cuántos años llevo haciendo radio y yo soy de los que poco uso cascos. Ya, y hay gente que si no se está escuchando, no existe. Yo aprendí a manejar la modulación sin cascos. Sí. Sin cascos. Incluso en las retransmisiones internacionales que tiene un delay, o sea, un retraso, siempre el salto del satélite. Así es que lo he aprendido a manejar, hermano. Mejor sin audífonos, sin cascos. Desconectándose. Exacto, y concentrándose en lo que estoy. Me vengo con el horóscopo. Primer bloque, gracias a Viviana y a usted. Viviana le va a meter un cocacho. 10:16, 4 de la mañana, 16 minutos en Oriente Estéreo. 96.0. Además, ella no se ha dado cuenta, profe. Ah, pero no falta quien le diga yo. Ay, profe, pero aquí en la radio que todos estaban. Dale play, profe. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Te dicen que consideres el punto de vista del otro. Los ojos suelen mirar casi siempre para afuera y no para adentro. Este es el momento en el que debes de mirar cuál es el punto de vista tuyo en empatía con el del otro. Continuamos con el signo de Tauro. Para Tauro te dice que tengas prioridades. En el día de hoy es importante que te organices y veas cuáles son las prioridades que debes elegir para crear futuro hacia adelante. Continuamos con el signo de Géminis. Te dicen que tomes la iniciativa para tomar decisiones. Parece ser que todavía te rehúsas a tomar decisiones importantes en tu día. Continuamos con el signo de Cáncer. Te piden que tu percepción de la situación sea la correcta. Mira muy bien, toma decisiones correctas. Fíjate en el otro para que no te engañen y para que puedas tomar buenas decisiones. Si quieres conocer un poco más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, en mi Instagram @vivivalenciae o a través del 622-2250-36. Gracias. Vivi